Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aldo Pastur, soy actor. En este momento estoy haciendo una obra que se llama Citas Ciegas, de Mario Diamen, dirigida por Lisa Gustoni, y los que actuamos somos Lisa Gustoni, Alejandra González, Silvia Canter, Nina Spinetta y yo. Es una especie de thriller metafísico sobre el destino, sobre las decisiones que tomamos los hombres y que a veces se arrepienten de haberlas tomado. La propuesta es un escritor ciego que está en la plaza San Martín más precisamente, y van apareciendo distintos personajes que en realidad tienen todos que ver entre sí. La gente la pasa muy bien, la obra tiene humor también, tiene humor y drama, va pasando de una cosa a la otra, y estamos en el segundo año, o sea que la cosa viene bastante bien, y creo que la van a pasar muy bien si vienen a verla. Esto es en el Teatro El Ojo, sábado 22 horas, domingo 20, Citas Ciegas de Mario Diamen, Teatro El Ojo.